Identidad digital. Bienvenidos a toda la audiencia que nos escucha. Ahora es tiempo de saber o conocer cómo obtener tu marca personal en los medios de comunicación y poder impactar al público online. En el mundo del periodismo existen dos clases de periodistas. Están los afamados, que son reconocidos por el público, ya sea que estén trabajando en un medio, como es el caso de Alfonso Espinosa de los Monteros, que ha tenido una larga trayectoria en Ecovisa. Ha desempeñado muy bien su profesión. También ha sido considerada en los récord Guinness por su consecutividad de trabajar 40 años en el Canal del Cerro. Y por otro lado, los Frontlines son independientes al redactar sus trabajos. Además, Andrea, ¿en qué nos puedes aportar? Internet y la tecnología revolucionaron al periodismo, por lo que fue uno de los sectores que más beneficios obtuvo de las grandes invenciones promovidas por la revolución industrial y la electrónica. Como en 1814, el periódico London The Times adquirió una imprenta capaz de imprimir 1.100 diarios por minuto. Mariela, ¿qué nos puedes decir? Google no es solo un buscador, también es un sistema global de reputación personal. Toda nuestra actividad online es rastreada por los buscadores. Si no la tenemos, es como si no existiéramos. En Internet todo queda registrado. Si tenemos un blog o portafolio, eso va nutriendo nuestra identidad digital. Por supuesto, Mariela, a través de las herramientas que nos ofrece el Internet podemos darnos a conocer, ya que nuestro nombre es nuestra marca personal. Primero encontramos la web personal y luego blog, como la construcción de la marca personal del periodista, ya que al momento de publicar un blog comenzamos a atraer público. Y por último, las redes sociales, que nos permite relacionarse con otros y obtener contactos profesionales. La marca personal es lo que comunica de forma integral quién eres, tu esencia, en qué eres el mejor y de qué manera puedes ayudar a otros.